he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche más tardar, siendo juntos a la par, y cartas de amor en el juego, y se secan con el sol. Lejos de la gran ciudad, esa es mi felicidad, y nada como ir juntos a la paz, y nada como ir juntos a la paz, ir caminos de desandar. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz. Sé su nombre y sé su edad, y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la par, ir caminos de andar. Yo el honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la par. Perdí, es el héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz.